Nos vamos a ir a las prácticas de rentas, la P03, y voy a hacer el ejercicio P0306. Se titula Valor final. Lo leemos. Calcular el valor final de una renta de 120 términos mensuales prepagables constantes de 1.000 euros, valorada hasta el 7% efectivo anual. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como siempre, los ejercicios interesa representarlos gráficamente. En este caso nos piden el valor final. Estamos hablando de una renta mensual, prepagable, de 1.000 euros, 120 términos, y el tipo de interés que me dan es un I, el 7% efectivo anual. Por lo tanto, lo que hacemos es representar gráficamente la renta. Como es pre, empiezo en cero. Y empiezo 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, así. Como son 120 meses, tengo que pintar la recta hasta 120. Pero pregunta, ¿los últimos 1.000 dónde tienen que ir? ¿En 120 o se tienen que quedar un mes antes? Pues un mes antes, porque si te han dicho que son 120 términos, quiere decir que hay 120 cuantías. Si empiezas en cero, es que hay que terminar en 119. ¿Vale? ¿Y por qué no lo haces en años? Porque me ha dicho mensuales. Lo que te diga el enunciado. Si te dan 120 mensualidades, no puedo transformarlo en años. A ver, atentos. ¿Os acordáis cómo hacíamos en capitalización compuesta en el tema 1? Que yo os decía, lo importante es que la unidad temporal del exponente y del tanto coincidan. Y me da igual cómo lo hagas. Esto es, podrías trabajar con la ley de la compuesta o bien con el tipo de interés I anual elevando a años o con el I mensual, el I12, elevando a meses. Y da igual. Pues en el tema 2 de rentas ya no puedes hacer eso. Porque lo que manda es la periodicidad de la renta. Si la renta te dice que es de términos mensuales, no hay más remedio que trabajar en meses y con el I12. No puedo transformar la renta y decir, bueno, pues trabajo con el I anual y me invento ahí pues que 1.000 por 12 son 12.000. Pues no, no funciona. Por lo tanto, si te dice el enunciado que hay que trabajar con una renta mensual, no hay más remedio que trabajar en meses y con el I12. En rentas no tengo otra alternativa, porque quien manda es el N, pero el N es número de términos. Muy bien, por lo tanto, me pinto la renta, dibujo aquí el tipo de interés I12, que habré calculado previamente, y lo que hago es calcular el valor final o V120. ¿Con qué fórmula? Pues la fórmula que tengo que utilizar es 1.000, que es la cuantía constante, por el valor final de una renta unitaria, eso se representa con una S, de 120 meses al I12, pero como es prepagable, la tengo que poner con dos puntitos arriba. Ese es el símbolo que voy a utilizar. Repito. Pones la cuantía constante, que son 1.000. Como es un valor final, pones una S de valor final. Y como su índice, ¿qué pones? Los 120 meses al tipo de interés mensual, que es el I12. Recuerda que esto lleva un angulito aquí recto, pues que es la costumbre, para recoger aquí el N, los 120 meses. Y luego no te olvides que como la renta es prepagable, tengo que ponerle dos puntitos arriba que indica que es prepagable. ¿Cómo se resuelve esto? Pues lo primero que hay que hacer es quitar los dos puntitos. ¿Cómo se quitaba los dos puntitos? ¿Cómo se pasaba de pre a post? Multiplicando por 1 más i. ¿Qué i? El suyo. Siempre el suyo. Si este es un I12, tengo que multiplicar por 1 más I12. ¿Por qué pones el 1.000 delante de la R? Se pone el 1000 multiplicando delante de la S porque es la cuantía. Y la S es de 1 euro, es unitaria. Esto me daría, si lo calculas con la calculadora, solo el valor final de una renta de 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Pero mi renta no es de 1 euro, es de 1000, con lo cual es 1000 veces más. Hay que amplificarlo, eso es multiplicar. ¿Se ve la idea? Estupendo. Tú dices que te gustaría poner delante de la fórmula una C, que es la cuantía constante. Pues ponlo. ¿Qué más da? Si tú sabes que la S es de 1 euro y todas las leyes financieras son lo que se llama homogéneas de grado 1, ¿y eso qué quiere decir? Que son proporcionales a la cuantía. ¿Vale? Y estas fórmulas son siempre para rentas de cuantía constante. De cuantía constante. Vale. Mira, te voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Un abuelo tiene 3 nietos y decide darles una propinilla en función de su edad. Tiene un nieto de 1 año, otro de 10 y otro de 20. Y lo que quiere es darle una propina proporcional. Al de 1 año le da 5 euros. Al de 10 años le da 10 veces más, 50 euros. Y al de 20 años le da el doble del anterior, por lo tanto 100 euros. ¿Ves que el nieto de 1 año sería la unitaria que le ha tocado un valor final de 5 euros? Al de 10 años, ¿qué hago? Multiplico por 10 y al de 20, ¿qué hago? Pillo la unitaria y multiplico por 20. Si el valor final son 5 euros, que es la propinilla que da el abuelo, el de 10 años, ¿cuánto se lleva? Pues los años suyos, 10 por el valor final, que son 5. ¿Cuánto es 10 por 5? 50. El de 20 años, ¿cuánto se lleva? Pues 20, que es su edad, por la propinilla que le da al de 1 año, que es 5 euros. ¿Cuánto es 20 por 5? 100 euros. ¿Veis que hay proporcionalidad en ese ejemplo? Pues en finanzas pasa lo mismo. Siempre hay proporcionalidad respecto a la cuantía. Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Decimos cuál es el valor final de la unitaria y luego multiplicas por la cuantía y listo. Al mes siguiente viene el abuelo. Siguen teniendo la misma edad todos, ¿vale? No han aumentado de edad, no han habido cumpleaños. Y entonces el abuelo dice, y esta vez traigo más dinerillo para vosotros. Y al de 1 año le voy a dar 10 euros. Inmediatamente el que tiene 10 años y el que tiene 20, ¿qué hacen? Hacen así, porque ya saben lo que van a cobrar. ¿Cuánto va a cobrar el de 10? Pues su edad, por lo que le va a dar la propinilla del de 1, la unitaria. Entonces, ¿el abuelo qué hace? No ha venido contando la historia de a ti te voy a dar tanto, tanto y tanto. No, dice la unitaria. Le voy a dar al de 1 año 10 euros. Y como la costumbre siempre es proporcional a la edad, los demás ya saben lo que van a cobrar. ¿Ves por qué es útil la unitaria? Porque me ahorra mucho trabajo. En este caso, ¿por qué calculas el valor final de la unitaria? Porque en este caso la constante es 1000, pero en otro, a lo mejor, la cuantía constante son 800. Pues aquí multiplico por 1000 y en el otro caso multiplicaré por 800. Por lo tanto, la unitaria siempre va a ser nuestra forma de medir los valores actuales o finales de rentas. ¿Se ve la idea? Genial. Muy bien. Bueno, pues ahora meto las fórmulas. Vamos a sustituir formulita. ¿Y qué te queda? Los 1000 los copio. El 1 más i12 lo copio. Y la fórmula la sustituyo. ¿Cuál es la fórmula del valor final de una renta unitaria? Pues es 1 más el i12, el tipo de interés, que en este caso es i12, elevado a número de términos, 120, menos 1, partido del tipo de interés, que es i12. Meto los datos en la calculadora y lo que me salga. Y aquí te dice que siendo I12, 1 más I elevado a 1 partido por 12 menos 1. En este caso, 1 más 0,07 elevado a 1 partido por 12 menos 1. Eso será una cifra con muchos decimales. Si usas calculadora, usa las memorias. El resultado numérico que te sale, en este caso, del ejercicio del valor final son 172.018,88 euros.